lugar, reconociendo tu poder y autoridad. Siento tu presencia que derribando están, los muros están cayendo, tu pueblo comienza a alabar. Gritamos, tú eres toda gloria y poder, dominio y majestad. Tuya es toda autoridad, sobre toda potestad. Tuya es la alabanza, imperio y poder, mis enemigos todos están bajo mis pies. Alabar, gritamos, tuya es toda gloria y poder.